Eres veneno y también el antídoto. Y sé muy bien a dónde vas. Te dejaste arrastrar por su baile tan usual. Esa no soy yo, no, yo no soy igual. Ganaste el premio a mi peor castigo. Pones algo tan vano entre los dos. Y no logro entender por qué yo sin querer te quiero, te quiero aquí. Me duele tanto. Ha sido un mal necesario. Tanto quererte que ahora sé. En el amor el que piensa pierde. Soy el olvido y es simple el motivo. Ella te dio lo que yo no te di. No pasó y la razón es que nunca quise. No supiste ver más allá de tus narices. Ha sido un mal necesario. Tanto querer. Razones, fuese digna de virtud, ella nada es igual que tú.